Lección 7 para el 18 de mayo del 2019. Claves para la unidad familiar. Sábado 11 de mayo. Lee para el estudio de esta semana Génesis 33, 12 al 14, Ruth 1, 16 al 18, Juan 17, 21 al 26, Gálatas 3, 28, Efesios 2, del 11 al 22 y Efesios 5, 21 al 6, 9. Para memorizar, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. La vida familiar representa diferentes etapas de la vida para diferentes personas. Para la madre y el padre, la llegada de los hijos a su vida representa un cambio importante que durará toda la vida. Y para los hijos, por supuesto, pasar de la inexistencia a la existencia, de hecho, es una transición importante. Luego también los hijos atraviesan las diversas etapas de la vida hasta que se van de casa y quizá tengan sus propios hijos. Sin embargo, como padres o como hijos de una familia, todos luchamos con lo mismo, nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que puede hacer que la unidad de la vida familiar sea muy desafiante como mínimo. Si en el cuerpo de Jesucristo en la cruz toda la humanidad se ha reconciliado con Dios y con los demás, Efesios 2, 13 al 16, Colosenses 1, 21 al 23, pero en un nivel práctico y diario, debemos apropiarnos de la gracia de Cristo, el único que puede hacer que la unidad familiar sea una experiencia de vida para todos los que la buscan con fe. Debe ser una experiencia diaria en nuestra vida. Afortunadamente, mediante la gracia de Cristo, esto es posible.